de las cavas, recuperando nuestras voces. Estás escuchando Radio Las Cavas, FM 90.3, del barrio para el barrio. Somos un medio comunitario, alternativo y popular. Participamos de la Red Nacional de Medios Alternativos, construyendo desde abajo y a la izquierda. En Instagram y Facebook como Radio Las Cavas, FM 90.3, recuperando nuestras voces. Así es la vida. Es una frase muy utilizada por gran parte de la población, implementada en situaciones que manifiestan cierta resignación. Sin embargo, en una reciente investigación realizada por el Instituto de Implementación Piola y el Desarrollo de la Parla Autóctona, afirma y asegura, al igual que muchos teóricos y otros ñeris de gran saber, que así no sería la vida si no existiese Así es la Vida por Radio Las Cavas. Quédate en esta aventura del Serengeti Radial en la 90.3. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, muy buenos días, muy buenos días. Estamos de nuevo, arrancó esta nueva generación de Así es la Vida por la Radio Las Cavas, por la 90.3. Sí, así con todo cerramos este viernes y arrancamos una nueva etapa. Hace varios días venimos haciendo el programa Así es la Vida, pero con la antena, y eso nos cortaba mucho. El otro día cuando vinieron, pusieron el internet, yo me fui. Pensé que no era para tanto, pero después, analizándolo, pensándolo, digo, mirá hasta dónde llegamos, mirá hasta dónde llegó la radio Las Cavas, que cualquier lado, apretando un botoncito, dale un like, ya nos estás escuchando en cualquier parte del mundo. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, esto es Así es la Vida. Hola Jess, ¿cómo estás? Buen día. Hola Gus, emocionadísima, al igual que vos, o sea, real. No, posta que no habíamos tomado dimensión lo que significaba tener internet en la radio, pero vinimos el otro día y fue como, wow, podemos poner un tema, no, podemos conectarnos al drive, o sea, posta, un logro muy, muy importante para nosotros, así que nos aplaudo en esa, nos celebro, aguante con este mood de viernes y con el Ale Hall del otro lado, ahí en el control, ¿cómo va Ale? Muy buenos días, amigues, qué felicidad poder estar de vuelta compartiendo acá con ustedes un viernes más de Así es la Vida por Radio Las Cavas. Estaba súper manija, chiques, porque sabía que había internet, sabía que podíamos salir y no podía acercarme al estudio por cosas que nos van pasando, trabajo, ocupaciones, niñez de familias, amigos, música, cultura, amistad y demás. No podía, pero hoy me saqué las ganas, estoy acá y mi teléfono dice conectado en Radio Las Cavas. Sí. ¡Aguante, Craipole! ¡Aguante! ¿Y quién es esa vocecita que se escucha por ahí? Hoy tenemos un invitado. ¡De mí! ¿Quién es Severino? ¡Hola, Sebe! ¡Buen día! ¿Cómo estás? Llamalo al Cuchi. ¿Hoy viene el Cuchi? Sí, amiguito. Hola, Severino. Hola, gente que nos escuchan del otro lado, que no pueden estar escuchando por el mundo del internet, que la verdad es un milagro. Qué genial que nos puedan escuchar desde cualquier lado. Como decía, no tomaba dimensión, yo vine porque vino el chico que instalaba el internet, yo vine, saludé, le digo, pum, sí, ponelo acá, y me fui como onda, como, no es nada, ¿viste? O sea, no hice nada yo, el chabón hizo toda la instalación, pero después cuando caí en casa y puse, y Jess me dice, che, está sonando la radio de Las Cavas, porque yo antes de irme dije, mando play y empieza a transmitir. Y desde ahí no paró. No paró. No. El streaming de la radio sigue sonando sin interrupciones. Así que en cualquier momento del día, en cualquier horario, vos podés poner la radio a las cabas y va a estar sonando. Y así que es un orgullo tremendo. Y hoy tenemos un programón, tenemos un montón de noticias. Ya hay gente que nos está mandando mensajes. Tenemos una consigna del día que salió el otro día hablando con Jess, que hay cosas que nos sacan. Sí, hay cosas que decís tuk, que hay. Que te, así como te puedes poner de muy buen humor por una boludez, también por una boludez se te puede ir todo, se te desbarranca. A la miércoles, sí. Y por eso la consigna es, ¿qué te desata la ira? ¿Cuál es tu detonante? ¿Qué es esa cosa que, viste que uno pasa que viene aguantando, aguantando, aguantando, pero de repente, no sé, el colectivero no te dijo buenos días y vos te atacaste? Tipo, relatos salvajes, bueno. Queremos que nos cuenten que, cuál es tu relato salvaje. ¿Qué es lo que vos te pasó un día, una tarde, una noche que venías re manija y de repente, pum, te pasó eso y te embroncaste, puteaste, gritaste, lloraste? Quiero que nos queremos que nos cuentes. Vos, Sebe, ¿por qué te enojas? Chumami moñeño. Claro. Sí, sí, es verdad, el chumami moñeño lo hace. El chumami moñeño te hace enfadar bastante. Claro, sí, hay, sí. Hay momentos que no da para un chumami moñeño. No, no, más cuando no lo sabes controlar, ¿no? Claro, claro. Bueno, ahí está. A vos, Gus, ¿qué te desata la ira? Yo me puse a pensar, pero no me acuerdo un desate de ira muy grande, más que fallos arbitrales groseros. A lo Tano Pazman, vos. Sí, alguna cosa así. Pero más en al ser técnico, dirigir, ver errores groseros de futbolistas. Ayer miré el partido de la selección de fútbol femenina, está jugando el Mundial. Sí. Y ver errores... Qué bien jugaron las pibas, ¿eh? Jugaron bien, pero tuvieron por errores... garrafales, que decís, no puedes cometer, decís, el lateral no puede cerrar hacia adentro nunca. Es como una garrafa. Cuando dice garrafal, es como una garrafa bien grandota. Claro, claro. No, fue tremendo. Y por eso Argentina arrancó perdiendo, estaba perdiendo 2-0 contra Sudáfrica, después lo terminó empatando jugando mucho mejor. Pero cometiendo errores así, que decís, el lateral nunca puede cerrar hacia adentro, y ahí la perdieron y ahí fue el gol de Sudáfrica. Aparte con la velocidad que tenían las pibas de Sudáfrica. Sí, también. Sí. Ay, yo no vi nada. No. Está el Mundial, arrancó el Mundial de Fútbol Femenino. ¿Pero están, qué? Están en la zona de grupos y Argentina perdió su primer partido contra Italia. Ahora empató 2-0, 2-2 contra Sudáfrica, y bueno, viene el tercer partido que tiene que ganar por goleada si quiere pasar a la siguiente ronda. Ahí va, ahí va. Sí, Sebe, me hablaste. ¿Qué me preguntaste? ¿Qué tiene Corea del Sur? Corea del Sur. K-pop. Le gusta mucho los videojuegos, eso te puedo decir. Y K-pop, y banditas de que hacen pop coreano. Mi hija es fan. ¿Sí? Uy, sí, mal. A mí me encanta Corea del Sur. Ahí va. La bandera. Me encanta subir la cortina y sorprenderles de repente. Ay, parece un DJ y cuando está a punto de reventar un tema, viste, como. Y viene para allá, porque si no, le conto un chiste. Ah, un chiste. Ojo con los chistes. Horario de protección al menor, estamos a las 11:10 de la mañana, así que miremos ¿qué eso. ¿Qué dice Sebe? ¿Un chiste de Sebe y un tema? Hágale pues, ¿vamos? Me parece bien. Yo, a ver, me parece ver. Bien, pero me parece arriesgado. A ver, bueno, ¿qué hacemos? Bueno. Mándale, Sebe, mándale, contá tu chiste, a ver. ¿Qué le dice un coreano del norte? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Qué mirás? ¿Por qué no estás para allá del norte? Acá está el sur. Ahí va, estaba desorientado. Tenía miedo que pueda llegar a decir. Así que... Estuvo bien. Lo que sonaba hace un ratito era Los Pibes de Los Rusos Hijos. De puta. Así como suena. Así como suena. Bueno. Vamos con un poquito de música. Hay una canción. Se te pudieron unos dientes. Sí. Oh. ¿Tenés una canción ahí, Ale? Te preguntaba si quería Te preguntaba si querías alguna en particular o... Mándale, mándale. Sos el DJ, hoy sos el DJ de la radio. En un ratito vamos a tener una entrevista que tuvimos con Demian Orfano, él es economista, así que vamos a hablar un poquito de economía, vamos a tirarte un poquito las pálidas y las buenas también, te las vamos a ir contando por la radio de las casas. Así que no se preocupen, tenemos la nueva canción de Trueno, así que prepárense. Mándale, dale nomás. Está buenísima esta canción. Acá estamos de nuevo, ya son las 11 y 15 de la mañana y ya nos empiezan a llegar algunos mensajes. Yo pensé que las 11 y media de la mañana. No, son 11 y 15, faltan 15 para hacer y 30. Y bueno, nos empiezan a llegar mensajitos a la radio de Las Cabas. Para recordar, el teléfono de la radio nos pueden escribir al 11 40 82 29 75. 11 40 82 29 75. También nos pueden escribir por las redes sociales, por Facebook, Instagram. Instagram, Twitter no lo usamos mucho. No, Twitter yo soy muy boomer para esa red social. Un pibe acá del barrio que usa una Twitter, es un quilombo, se ve que tiene caño de escape roto, me despiertan toda la madrugada. El Twitter que era el juego ese que ponía la mano y el pie según el color. No. Lejos, lejos del pajarito, no lo entiendo. Lo tuve, pero no lo entiendo. Lo usamos una vez en el programa cuando se cayeron todas las redes sociales menos Twitter. Y Twitter se cagaba de risa. Ahí va. Porque ahí veíamos la información. Claro. Es la única manera que lo usamos. Pero si nos quieren mandar un mensajito por ahí, también lo vamos a mandar. Alguien lo va a leer en algún momento. Alguien lo va a leer en algún momento. Puede tardar. Bueno, la consigna del día de hoy era ¿qué te desata la ira? Y nos contestaron, nos mandaron un mensaje que creo que cualquiera le manda, le puede tardar un poquito. Dice, los que tardan mucho en los cajeros. Ay. Los que se ponen a tomar un cafecito. Ay. Por favor. Yo me tomé un café con leche de desayuno. Yo me pregunto, ¿qué estará chequeando los mails en el cajero? Ay. ¿Qué es lo que hace? Porque yo entro, saco la plata y me voy. Sí, no sé. ¿Qué es lo que pasa con esa gente que se queda tanto tiempo? Qué acertada esa respuesta. Sí, yo también me saca. Se enervó. Sí. Bueno, es verdad. Te saca que tarden mucho. A mí me pinta. Esto va a sonar horrible, pero bueno, me hago cargo. Me pinta cuando veo una persona mayor, muy mayor en el cajero, y digo, señora, ¿por qué no le pidió a su hijo que no venga a sacar la plata? ¿Por qué no a la vecina? Como, está 3 horas, señor. Bueno, perdón, sí, me saca. A las personas grandes no me enoja tanto porque decís, bueno, puede llegar a tardar, pero a una persona decís, bueno, che, sí, dale. Sí. No. Dale, no. Tenemos la misma edad, un poquito menos, pero podés, dale, son 2 botones. Eso y que de repente estás ya, seguís vos y la que está adelante de repente, no sé, le saca plata a toda la familia. ¿Les pasó eso? Y saca tarjetas. Ay, les pasó, Dios. ¿Por qué? Pasó, sí. Che, ¿eso valía por un lugar en la fila nada más? ¿O correspondería más de un lugar para haciendo la cola? Eso es una pregunta interesante. Es una buena pregunta. Bueno, y me puse a pensar un poquito, digo, ¿qué otra cosa me desata la ira? Cuando miro los nuevos programas económicos o las nuevas cosas de paquetes económicos, cuando te dicen el dólar tanto, esas cosas como, no sé si es enojo o es dolor, decís, ay, cómo me duele. Pero bueno, hay que contarlas. Sí. Hablamos con Demian Orfano, él es economista, trabaja en ATE, varias veces estuvo en Así es la Vida, y nos mandó como un informe de todas estas movidas, porque todas las semanas hay una nueva movida económica. Falta muy poquito para las elecciones, ya estamos a 2-3 días del mes de elecciones, van a estar las primarias. Ya descubrimos que los vecinos van a votar a Grabois. Ah, ¿no? sí, cuando pasamos. Un cartel de Grabois. ¿Quieren que le cuente? Hay carteles de Grabois. ¿Quieren que les cuente algo que me pasó a mí en el cajero? ¿Qué te pasó? A ver. Yo fui al cajero a cobrar plata, pero cuando puse la tarjeta, me la trabó. Oh, eso te llena de ira. Justamente tiene código QR. Tiene código QR, bien. Justamente iba a comprar sushi. Qué rico el sushi. Sí, el sushi. Bueno, así las fábulas de Severino. Así que hablamos con Demian Orfano, así que lo mandamos. Vamos, a ver qué nos vamos dice. A escuchar qué dice. Agárrense el bolsillo, pero bueno, hay que pasarlo. Hola, buenos días, ¿cómo andan? Estos 2 días se anunciaron algunas medidas económicas que son una especie de parche para estos momentos de tensión económica y política, o de tensión económica por la tensión política, en este periodo preelectoral y dentro de poco va a ser entre elecciones. Bueno, por un lado se anunció un nuevo dólar agro para beneficiar a los empresarios que tienen mercadería para vender al exterior, para algunos productos. Especialmente el gobierno quiere convencer a los empresarios del agro que tienen 12 millones de toneladas de maíz en distintos acopios de que las exporten, y también le dan un beneficio a los empresarios de distintos sectores de economías regionales como miel, maní, madera, carnes. ¿Qué es lo que hacen para incentivarles amablemente que exporten? Le dan un dólar diferencial de 340 pesos, distinto del dólar el dólar más barato que está a nivel oficial. Esto que es una medida de cara a las exportaciones, se complementa después con una medida de cara a las importaciones, para encarecer las importaciones, que es el dólar, no, estaba viendo acá para completar lo que recién me quedó en el aire, el dólar está cerca de 2.90. Le cobran impuesto país, que es un impuesto que habían creado a fines de 2019 para importaciones de bienes y servicios, del 7,5. Esto en algún sentido no tiene un impacto que sea 100% directo, igual que una devaluación, que igual también una devaluación, a ver, se traslada a precios a lo largo de algunos meses. En estos tiempos en que avanzó la indexación de la economía, es decir, que todo va tendiendo a ajustar sus precios más rápido, los salarios siempre más lento, lamentablemente, hace que ese plazo de acople de los precios sea más corto. Ahora bien, este impuesto va a abarcar a una cantidad de bienes y servicios que no son todos, porque exceptuaron a los bienes de la canasta básica, medicamentos y también bienes vinculados con la salud, la educación. Lo que buscan con esto es encarecer las importaciones y que se importe menos. Bueno, y vos me dirás, ustedes me dirán, ¿y por qué no están devaluando directamente? Bueno, eso está vinculado con la voluntad del gobierno, especialmente de Massa, el ministro candidato, de que de cumplir un poco con lo que le pide el fondo, pero a su vez cumplir con los tironeos políticos de su frente, de Unión por la Patria, que le planteó Cristina muy claro que no había que devaluar. Entonces, ante eso trata de ir por esta ancha avenida del medio, digamos, o estrambótica avenida del medio, en la cual hay un encarecimiento de los productos que se importan, hay una mejora en el rendimiento en pesos de los productos que se exportan, y hasta ahí. Y eso también le va a permitir al gobierno cobrar adicionales por derechos de exportación, por los bienes que se exportan, el impuesto país, por los que se importan. No tiene exactamente el mismo efecto que una devaluación, porque también no quienes, las empresas que están pagando los préstamos que tomaron durante el gobierno de Macri, las empresas, con el exterior los van a seguir pagando a dólar oficial, que está siendo una canaleta por la cual se están yendo una gran cantidad de dólares de la balanza comercial. Eso no lo han encarecido, no lo han tocado. Ahora bien, el gobierno está ahí en esa como encerrona geopolítica, porque estos momentos son los momentos en los que el fondo tiene una máxima capacidad de presión sobre el gobierno, porque estando tan necesitado el ministro de Economía de disponer de dólares ante lo que fue la sequía, decíamos, el fondo, que tiene que girar los recursos para autopagarse el préstamo que tomó Macri y que renegoció Guzmán así, para eso el gobierno le tiene que cumplir con las metas. Como el gobierno incumple, entonces el fondo retasea girar los dólares. Ahora, ahí es donde está tratando de conseguir dólares de China. Aparece la cuestión del swap, que es una especie de préstamo, pensémoslo así, que da China. A un interés bastante alto. Pasa que ahora el interés del FMI también está alto, así que si antes en algún momento el interés del Fondo Monetario era más corto, era más chico, ahora pasa a ser también más bastante equiparable. Ahora no le alcanza solo con los dólares de China, también necesita estos dólares del fondo, y ahí el fondo también tiene una encerrona, porque le está pidiendo al gobierno que tome una medida sumamente impopular como una devaluación en el marco de una campaña electoral. Ahora, el FMI es el ariete internacional de Estados Unidos, que no tiene un interés en que al gobierno se le vaya todo de las manos y que se profundice la crisis política y social. Le interesa tenerlo vinculado, subordinado, porque no saben en qué podría derivar y qué tipo de otra salida política podría haber si no está este gobierno. Así que ahí aparece la cuestión de cuánto tirar, y eso lo resuelven justamente con este tironeo en donde el gobierno, el FMI le dice al gobierno devalúa, y Massa dice bueno, no, bueno, sí, más o menos tomamos esta medida que es parecido. El FMI también le dice al gobierno ajustá. El gobierno dice, bueno, estoy en momento electoral, si no sabes que de mil amores, total, no es algo que esté especialmente en contra de la ideología de un tipo como Massa. Ahora bien, no, en ese tironeo es que estamos dándole actualizar todo el tiempo al navegador, a ver qué novedades tenemos respecto del acuerdo al que llegaron, a ver si el FMI efectivamente va a adelantar parte de los recursos o no. Y esto lo vemos también con preocupación porque no es un marco donde esté discutiéndose ninguna cuestión más de fondo que vaya a resolver nada. Todo es ganar tiempo hasta las elecciones y después de eso se verá primero si hay algún tipo de transición. Va a haber un tipo de transición, digámoslo distinto, entre esta gestión y la que viene, sea el mismo signo político o no, y en donde las medidas que los candidatos mayoritarios y las candidatas mayoritarias están impulsando no están pensadas para mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías populares, sino de seguir este plan de más ajuste, de una devaluación y de distintas medidas, ahí sí, después de las elecciones, mucho más complacientes con todo lo que el Fondo Monetario está planteando. Bueno, espero que haya servido y si no, y si hay más preguntas, las seguimos la próxima y cuando quieran. Saludos. ¿Cómo está esa operación? Esa operación tling, sublime. Va perfecto. Bueno, ahí lo escuchábamos a Demian Orfano, él es economista, contándonos un poco las nuevas medidas que viene haciendo el gobierno, que viene haciendo el candidato a presidente de el Unión por la Patria. Sería, ya no es el Frente de Todos, de Todes, sino que es Unión por la Patria, que está Sergio Massa, y del otro lado está Grabois, que Grabois como que bajó un cachito. Antes era como bien, estaba re en contra de Massa y creo que le bajaron un poquito la vara. Ahora está un poquito más. Le bajaron línea, dijeron, che, calmate. Bajaron todo, que sí, tranqui. Tomátelo con calma. Bueno, estaba ahí Grabois y Massa. Bueno, estas nuevas medidas, no sé si llegaron a ver, bueno, hicieron varias cosas. La semana pasada habían tirado lo del préstamo para los abuelos de 400.000 pesos, que habían pagado una parte del fondo con dólar, con pesos chinos, con yuanes y toda esa cosa. Bueno, en la misma semana, creo que ayer, anteayer, salió a hablar Bullrich. ¿Cuál es el plan económico de Bullrich? Miedo. Adivinen. Miedo. Bueno, el plan económico de Bullrich es agarrar y ponerse en peda. Claro, primero ponerse en pedo, que seguramente ya está. Segundo, agarrar y llamar al FMI, che, no tenemos cómo pagarle el préstamo, así que necesito que me presten más plata. No tenía un pesito para el vino. Uno más, prestamos un poquito más y bueno, y ahí tenemos, y ahí vemos. Después te vamos a deber más, pero bueno, eso que se lo arreglen el que viene. Bueno, así te lo digo yo, un poquito variado, pero no, exactamente así. Dijo eso, su plan económico es pedirle más plata al Fondo Monetario. Más deuda. Más deuda. Más deuda, más intereses, más años pagando, y que los que terminan pagando somos nosotros. Y ahí va mejorando. Ahí lo recuperamos, recuperamos a Seve, que está ahí. Está ahí tosiendo. Un cachito. Casi dejó la vida en esa tos. Un cachito mejor. Así que, bueno, se vienen días movidos. Hay que ver quién va a tomar la posta después de agosto, porque normalmente los que ganan en las primarias después vuelven a ratificar. Por lo menos se viene pasando en las últimas elecciones que termina ganando el que gana en las primarias, así que hay que ver quién quién va a ser el elegido, la elegida para seguir con el gobierno de Argentina, ¿no? Porque está Unión por la Patria, después Corea del Sur. Corea del Sur, puede decir que maneje. Tiene un tema ahí con Corea del Sur, Severino. No. Bueno, mientras tanto a todo esto, vos seguís hablando de las elecciones y yo te cuento acá que salió en la página, en el Instagram de ANRED, los acabo de leer, que dice que el salario mínimo debió de ser de 363.570 en junio, según el INDEC, INDEC de ATE. Los trabajadores dijeron que señalaron la caída del poder adquisitivo del salario estatal desde 2015 hasta la actualidad. Dato fuerte. ¿Vos tenés 365, Lucas? No, llegamos ni nadando. Remando en dulce de leche. En un gran sueño, en un gran sueño. Así que, bueno, ahí lo tenemos. Tenemos una noticia que va muy pegada con toda esta actualidad. A ver. Pero lo dejamos para el próximo bloque. ¿Vamos con un poquito de música? Dale. Tenías la de música. Vamos con un toque de música. Prepárense porque a fin de año va a llegar una noticia que viene del exterior, del más allá. Del más exterior. Del más allá. Así que vamos con un poquito de música. Estamos en la radio Las Cabas en la 90.3. Son las 11:32 de la mañana. We give thanks for the opportunity to share good vibes and music in these hard times. You know, this is a family version. Panchita, let me tell you who we are. The baby don't we are come up to tell them. No money is no reason why I surrender. Giving it up, we can non-stop against them. Coming on system, we are fighting the enemy. Set up. Them jump and start to move out the foundation. Bunch of people now make a family creation. Punch it a record, punch it and start the vibration. Alright, in these hard times, love to be love, no money to be love. I've sold me more than a million words. Love to be love, no money to be love. I've sold me more than a million words. Rich on a puma, no matter what them chant. Light on a dot, no matter where you are. Reggae music culture, our ammunition. Liberty. With me daughter, eh. World of Nos siguen mandando mensajitos, nos siguen mandando mensajitos de la consigna de hoy. ¿Qué es lo que te desata la ira? ¿Usti? Sí. ¿Y a qué número estás mandando esos mensajes? Al 11 40 82 29 75, 11 40 82 29 75. Nos pueden mandar en el Instagram también, que nos van a llegar los mensajes. Y me dicen: hoy me levanté iracunda, quizás porque se viene el final de las vacaciones de invierno. Es verdad. Hoy es viernes, se terminan las vacaciones de invierno, las niñeces vuelven a sus respectivas... Por eso tenemos estas intervenciones hermosas en la radio, claro. Porque los chiques están de vacaciones, amigues. Están de vacaciones, así que Seba está de vacaciones, estando acá en el programa de Así es la Vida, y nos está acompañando. Hace rato no va a la escuela, porque encima se sumó de vacaciones de invierno y una semana anterior, dos, en donde había una plaga de pestes, mocos, todo. Entonces casi nadie fue a la escuela tampoco. Sí, mal. Mi hija, la última semana previa a las vacaciones, creo que tuvo 2 días clases porque se enfermó el hijo de la maestra. Y es como, no hay continuidad, no voy a la escuela hoy. Y avisaba tipo a las 12, 12 y media. No, ahí casi ya para la hora de salir. Así que sí, vacaciones largas están llegando a su fin. Acá los niñes, las niñeces de Las Cabas salieron para todos lados. Ustedes sabían, ustedes vieron. Se fueron si no me equivoco, se fueron a la casa de Claypole a ver una peli. Se fueron a la granja y no sé, como que pasearon un montón por muchos lados y la pasaron muy bien, así que vienen ahí las niñeces del barrio. Sí, podés dibujar en ese cuaderno. Acá yo también tengo un mensajito que nos mandaron que habla sobre qué te desata la ira, y este lo mandó mi amiga Abby, le mando un abrazo. Dice: me sacan los choferes de bondi que no tienen paciencia con los adultos mayores. Se enoja mucho mi amiga con los bondieros, a decir, somos de las que odiamos un poco a los bondieros nosotras. Somos de esa clase de chicas. Sí, ¿viste? Pero también hay que saber apreciar cuando pegás un chofer que es piolita. Totalmente. Por ejemplo, me pasó estar viniendo la última actividad del 25 de Darío y Maxi, y tomamos un San Vicente, ¿viste? Ahí va. Que nos podía acercar hasta Bursaco por aquellos pagos más de cerca de nuestros hogares. Y vos sabés que venía detonadísimo el colectivo. Sin embargo, el chofer tuvo la amabilidad de parar en todas las paradas. Y no solo eso, sino abrir la puerta de atrás y la puerta del medio para que la gente suba. En un momento, como un cortejo al chofer, dije: che, aplaudan a este laburante que está levantando a todos, y todo el pasaje le di un aplauso al chofer porque ese se lo merecía. Después sí, tenés otros que son... Sí, sí. Te despiertan una ira mal, terrible. Mal, tremendo. A mí, con respecto a los colectiveros, lo que me molesta es que manejen muy mal, que frenen así como de golpe. Onda, che... Me duele el pie, no puedo pararme muy firme. Sí, si frenás de golpe me caigo. Entonces, mal. Eso sí. Hagamos un bloque de ira contra los bondieros. Yo tengo la típica bronca de mi amiga contra los que no tienen paciencia con los adultos, yo contra los que no tienen paciencia con las niñeces. Tipo que no les frena a la hora de la escuela. Tipo, vienen esos bondis que van vacíos y paran niñitos de escuela y los siguen de largo. Es como, ¡dale! Pero después, y esto va a enganchar, mira cómo te la enganché. Pero después sube un policía y ¿qué pasa? Sube no gratis, boleto. No paga boleto y le da la mano y todo, y es como, bueno, no sé. Ay, cada cachivache. Ay, no sé. Ay, cada cachivache. Bueno, mencionaste la policía. La policía de Police. La Police. Tenemos la nueva canción. Hace un rato me equivoqué con el nombre, pero no. Es Trueno. Trueno, dijo Woz. Trueno. No, es una... Che. La nueva canción de Trueno, sí. Zarpado la intervención de los Cypress, ¿no? El sueño del pibe. Tremendo. Lo logró, boludo. Mal, lo logró este chabón. O sea, ¿quién te ha visto y quién te ve? Me encanta, por eso lo bancamos. Yo personalmente lo rebanco a Trueno. Y hoy a la mañana dije, uy, sacó un tema nuevo, a ver. Y lo puse en Spotify y fue como, ay, sí. I love you. Mandamos Vamos play. A escucharlo, dale. Mandamos play a la nueva canción de Trueno. Dale. Mándale, a ver. Como una 4 pa' Me encanta. Yo amo, amo Trueno, amo. Esta versión es genial. Fuck the police. Espectacular. A mí me encantó. Che, ¿saben que hablando de esto del fuck the police, la otra vez me enteraba de dónde venía esto del signo del dedo levantado? Del fuck you. Resulta ser que hubo una guerra entre Inglaterra y franceses allá en la época medieval, y el que era en ese momento el rey de Inglaterra le dice a todo el ejército inglés que cualquier prisionero de guerra de francés sea amputado el dedo fuck you, el dedo, creo que es el índice. El mayor. El fuck you, todos el conocemos. El índice es el que señala. Que no lo maten, pero sí que le corten el dedo ese. ¿Para qué? Para que no puedan utilizar el arco y la flecha en caso de que después vuelvan a recuperar la libertad. ¿Qué pasa? Inglaterra termina perdiendo esa guerra con los franceses. Entonces, como símbolo de victoria, todos los franceses le levantaban el dedo mostrándole: mirá, acá lo tenemos, no lo pudiste cortar y lo vamos a usar, y de ahí proviene el famoso y tan utilizado fuck you. Encanta. Es una de las cosas que más uso, y de hecho Tati también, mi hija, es una de las cosas que el dedo del medio siempre te lo levanta como fuck you. Me encanta. Ahí tenés. Me encanta. Ahí sonaba Trueno con Fuck the Police. Buenísima canción, buenísima historia lo del fuck you. ¿Viste que hay noticias así como random que te aparece? Decís, ¿de dónde viene eso? Buenísima. Me pasó una vez que estaba en una reunión. Yo soy de seguir muchas páginas de afrodescendientes. Hay unas que se llaman afrofémina, afrocolectiva, como toda una cuestión desde la identidad marrón. Y hay cosas que sé, pero había otras cosas que no sabía y me las vengo a enterar en una reunión, que estábamos así hablando y una le dice a otra, bueno, pero boluda, y salta una tercera y le dice, che, ¿sabías que la palabra boludo es racista? Wow. Y fue como, ¿eh? Ahí como, viste, ahí necesitaría el audio de la configuración de Windows, viste, cuando se te reinicia el Windows, fue como, ¿eh? Sí, es porque cuando era la guerra, Los esclavos eran como la primera línea y eran los que llevaban las bolas y eran prácticamente los que mandaban a matar. Entonces desde ahí viene la palabra boludo y la palabra pelotudo. Entonces por eso es racista. Por la bola de acero que tenían atadas a los pies, a los... ¿Sabés que esa parte me la perdí? Pero es que sí, era con lo que tiraban. Claro, ¿no? claro. Era tiraban una bola, pero no sé si era el grillete. No era el grillete. No. Tengo entendido que no era el grillete, sino que era otra. Pero bueno, era por eso. Era que eran los esclavos que morían primero, básicamente, y los blancos lo ponían ahí para... Carne de cañón, básicamente. La primera línea. Esos eran los boludos y los pelotudos, y por eso es racista. Bueno, sí, a ver, si vamos a la etimología de la palabra, hay un montón que no podríamos usar más. Sin embargo, yo creo es apropiarse de estas palabras que en un momento surgen desde algún lugar, quizás algunas más oscuras, otras no tanto, pero contextualizarla en cómo lo usamos. Sobre todo nosotros, les argentines, que el boludo está... Imagínate que que prohíban decir boludo a partir de ahora. Imagínate. Todo bien con todo. Nosotros igual estamos fuera de la ley, ¿no? No me quiten la palabra boludo, por favor, porque no me podría relacionar con nadie. Imagínate, claro, imagínate. En serio, posta. Imagínense de verdad que a partir de mañana no se puede decir más boludo. No, boluda, no puedo. Es que hay personas que no pueden hablar sin insultar. Mal, yo soy una de esas. Anda a cagar, boludo, esa mentira. No pueden hablar, de verdad, no pueden hablar. Yo me tengo que controlar un montón porque Lucy, mi hija de 3 años, repite todo. Ah, ¿y el que tenés ahí enfrente? Bueno, pero pará. Yo, madre de 3, tengo life hacks siempre para los adres. Hay que enseñar a que no se repite. No se repite, lo que se escucha no se repite. Tati se sabe todas las malas palabras habidas y por haber. No, pero... Pero la tipa sabe que solo en ciertos contextos. Como que hay que decirle, sí, pero ojo. Pero yo creo que va más allá de querer repetir o no querer repetir. Me parece que es algo de en el proceso de aprendizaje de la niñez en el que absorbe. Claro. Por más que no quisiera ponerle, no quiero absorber eso, termina diciéndolo después porque es lo que va aprendiendo y lo que va escuchando. Es lo que va aprendiendo. Yo... Y si no lo aprende en tu casa, lo aprende en otro lado. Lo aprende en otro lado. Obvio, querido, yo me acuerdo de los insultos, los aprendí en la escuela, olvídate. Pero pasa con Lucy que no sabe qué significa y se ríe y dice, hijo de puta. Y se va. Claro, pero sabe que está mal. Se ríe y claro. Yo le digo, no, viste, porque encima cuando son tan chiquititos te da ternura. Ternura, sí. Y no hay como que celebrarle eso. No, decís, no. Porque si lo dice en otro contexto, ya. Claro, sube al bondi, hijo de puta, le dice el chofer. Bueno, está bien, pero ahora no. No, es difícil, sí, es muy difícil. Igual, de todas maneras, ponele para... De mi época, digo, yo soy... Bueno, tengo muchos años. ¿De qué época es, doña, usted? Yo nací en el 86. Bueno, no, pero me acuerdo que antes, posta, y no es por hacer una... no voy a salvaguardar ni en pedo la televisión, porque no es por ahí. Pero por ahí, en la televisión, ni en pedo escuchabas una mala palabra antes. Posta, ni en pedo. No se escuchaba, no se decía, ni en la radio tampoco. Y ahora es como está todo renaturalizado y a cualquier hora prender la tele y están diciendo hijo de puta, la concha de tu madre. Como un montón de insultos, así como que antes era impensado. Yo no me imaginaba escuchar en la tele. No escuchabas insultos, pero escuchabas comentarios racistas. Ah, sí, ese era el... Pero eso sigue pasando al día de hoy. Claramente. Bueno, ya estamos a las 11:50. Tengo una canción medio bajón, pero la escuché. ¿Vieron esos reels que te aparecen y que tienen una canción que la repiten y la repiten? Sí. Y lo ves en todos lados y después yo le voy a buscar esta canción. Me arruinaron mi canción favorita, sí. Esos reels. Sí. ¿Sí? Bueno, sí. Quiero compartirla. Que ya volando mal, quieran castigar. Sí. No, es Cuchi, por favor, no, esa no. Uy, te tengo una de esas. Ahora que dijiste eso, te voy a buscar y ahora, dame 2 minutos. Bien ahí, amiga, bien ahí. Se llama Another Love de Tom Odell, sonando acá en la radio Las Cabas en Así es la Vida. Ni se te ocurra tocar el dial, por favor. Thank you. I wanna take you somewhere, so you know I care. But it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up. Escuchando Radio Las Cabas. Me encanta la temática reggae de hoy. Quiero que lo sepan. Viernes de reggae me agrada mucho. Está el Cushy y Ale, le están metiendo una banda ahí en la musicalización de hoy. Lo que estaba sonando hace un ratito nomás era Another Love de Tom Odell, que sí, Jess, ¿viste? Sí, lo reconocí, sí. ¿Viste? Sí. Aparece en pequeños reels, en pequeños videos, en pequeñas canciones, están siempre. Pero tenemos que cambiar un poquito la música. Tenemos que cambiar un poquito la música porque esta semana se están volviendo las cosas un poquito raras. Entre entre las elecciones, entre Estados Unidos, los extraterrestres, seguramente vieron en todos estos días, en toda la semana, un montón de memes, comentarios de extraterrestres. Se me viene a la mente la canción de lo que acá en Latinoamérica era Código X, pero en los Expedientes Secretos X. Se me viene a la mente esa. Ay, es hermosa esa canción. Uy, tengo un temazo para después de esta charla. Mira, hace fila porque ya lo teníamos preparado. Hay un par de canciones. Hay un par de canciones de extraterrestres para pasar. Y yo, cuando empiezan a aparecer un montón de memes así, yo digo, bueno, de algún lado parte. O sea, de algún lado sale. Claro. Y lo que pasó, no sé por qué está Filmus en la secuencia, pero está. Explícame a Filmus. No sé. Parece que vino el jefe de la NASA a Argentina y dio como una charla y dijo que posiblemente tiren un documento este año en el que afirme que existen. Que existen. Están. Que están. Que vinieron. Están entre nosotros. Pero pará, nos saludamos, nos encontramos. No, chocamos los cinco. No lo sé. ¿Serán de Claypole? Qué sé yo, capaz que no querían develarlo de quiénes son, cuáles artistas, cuáles famosos son extraterrestres. Ah, no, pará, acá conviviendo con nosotros. No lo sé. En Monte Grande hay un coso que es medio raro ese. Ese será una nave. La nave nodriza está ahí en Monte Grande, me parece. En Monte Grande. Bueno, puede ser, todo puede ser. El tema es que vino el jefe de la NASA y dio una charla. Tiene una entrevista, estaba Filmus ahí, así que lo escuchamos a ver qué dice. Está en inglés, pero lo traducen también, así que prepárense. For your second question. En cuanto a la segunda pregunta. I decided as the head of NASA, since there's so much suspicion about aliens. Yo decidí, como administrador de la NASA, ante todas las sospechas que hay con el tema de los extraterrestres, that I would appoint a committee of very distinguished scientists. Que designaría un comité integrado por científicos muy distinguidos. That committee is deliberating and they will make their report publicly next month. Ese comité se encuentra deliberando actualmente y va a dar a conocer su informe de manera pública el mes que viene. Now, I can tell you in the meantime, until you hear their report. Pero mientras tanto, les puedo decir que hasta que tengan acceso a ese informe, and they will consider using our sensors in space, our scientific sensors, in trying to determine this phenomenon. Que van a utilizar sensores, detectores, nuestros equipos en el espacio para tratar de identificar precisamente estos fenómenos. So, wait until next month and you'll have an answer. Así que esperen al mes que viene y ahí va a estar la respuesta. Al que escuchábamos recién era a Bill Nelson. Él es ex astronauta y hoy es el administrador de la Agencia Espacial Estadounidense de Estados Unidos. Bueno, y él afirma que personalmente creo que en el universo hay una vida afuera. El mes que viene van a tirar esa data. ¿Será posta? ¿Qué dirá esa data? ¿O no? ¿Hay? ¿No hay? ¿Están dentro de nosotros? Esa es la gran pregunta. ¿Nos manejan nuestra economía? ¿No nos manejan nuestra economía? ¿Son grandes atletas o ¿Qué no? ¿Qué están tapando detrás de todo esto? No sé, me parece ¿Qué medio hay raro. Detrás de bueno, este hay varios estudios, varias personas terrícolas, humanes, que dicen, no porque dicen y dicen nada más, sino por un estudio que vienen realizando, que al parecer las intervenciones extraterrestres vienen ya de muchos años atrás, en las primeras civilizaciones, en donde la única manera que encuentran para poder explicar ciertas arquitecturas de pueblos antiguos con tecnología que en el momento no había, y algunas de las imágenes, algunos de los dibujos o esculturas que van encontrando, muy similares a humanoides o naves extraterrestres. Lo loco de esto es que no es que se encontró este registro, digamos, solo en una parte particular del planeta, sino que civilizaciones que estaban a muchísima distancia, que no se conocían unas con otras, sin embargo coinciden en cosas muy puntuales. No digo que esto sea real, yo solo tiro data que voy viendo de por ahí. Pero bueno, qué sé yo. La verdad, Gustavo, me dejaste con una duda terrible. Voy a esperar a que salga esta información a ver qué es lo que está pasando. Todo ya corriendo a ver alienígenas ancestrales en Nat Geo. Soy fanático de alienígenas ancestrales. Soy fanático de alienígenas ancestrales, que te tira todo lo que dijo Ale recién, claro, así y sí, más en detalle. Ni de dónde de pensar que sacó la información el loco este. Estamos, pero te digo, miro muchísimo alienígenas ancestrales. No me quemé, Cuchi. Acabo de ver un meme de los Simpsons que decía algo así, donde Nat Geo History Channel ahora, cuando se dicen los ovnis, como Bart Simpson, yo lo sabía. Tenía razón, yo lo sabía. Bueno, vieron que hay un capítulo de los Simpson en donde muestran que los gobernantes eran extraterrestres. Hank Codos. Y por eso yo digo que hay una cosa muy rara, porque viste, Messi se fue ahora a Estados Unidos, ahora está todo el acuerdo con el FMI, con Estados Unidos. Massa siempre tiró por ese lado. ¿Se va a ir a Corea del Sur? Se va a ir a Corea del Sur, puede ser también. Y entonces salió un video hace muy poco. Hay una charla que da Massa, que da Sergio Massa, el candidato a presidente, que le hicieron una edición que queda espectacular. A ver si me das aire un cachito, Ale. Lo escuchamos y saquen sus propias conclusiones, mírenlo. Y a nosotros nos enseñaron que frente a los problemas, pensar soluciones y salir para adelante, nunca para atrás. Muchas gracias. Debemos caminar hacia adelante, no hacia atrás, arriba, no adelante, y siempre girando, girando, girando hacia la libertad. Dale, dale, en serio, ¿viste? Yo trato de ponerle seriedad a este programa, no. Pero me lo tiran ahí, servida. No hay seriedad que valga, no hay seriedad posible. Los Simpsons lo predijeron. Los Simpsons predijeron a Massa. Dícese de una especie muy rara en este planeta. Parece encontrarse en los distintos puntos de control. Por ejemplo, se lo ven controlando las riquezas de distintos países. Esto nos puede dar una alerta de lo que está pasando en nuestro querido, terrible y planeta Tierra. Síganos en la masacre. No. Síganos, es así en la vida. Por Radio Las Cabas, para más información de lo que está pasando con estos increíbles especímenes que al parecer vienen de otros mundos muy lejanos. Están copando el mundo. Sí, quizás los marcianos sean como los humanos, donde hay buenos y hay malos. Pero yo estoy seguro que los extraterrestres deben venir en son de paz. Me encanta este tema. Yo tengo una cuestión particular y acá me voy al esoterismo. Yo soy de Acuario y viste que tienen la tendencia de decir que los acuarianos somos raros, que somos de otro planeta. ¿Y no será que sí? Y viste que yo siempre ando con mi marcianito para todos lados. Yo tengo mis marcianitos. Para, ¿vos sos una de esas reptilianas que andan por acá, no? Sí, pero yo sería como las de... De la clase proletaria, digamos. Claro, claro, ¿no? Como los reptilianos que nos gobiernan y hacen todo para el culo. Mechando con eso, vamos a hablar que parece que en Lomas viene todo bastante, bastante podridito con el queridito Insaurralde. La campaña por el aborto no duerme, no descansa. ¿Por qué? Porque en Lomas no se estarían cumpliendo los derechos de las personas gestantes. Y tenemos un audio de una compañera de la campaña que están ahí agitando bastante en la secretaría y en el municipio. Bueno, igual ella nos va a contar un poco mejor sobre esta situación. ¿Lo tenemos? Sí, sí. Buenos días, mi nombre es Leticia, yo soy integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito de la Regional Zona Sur. Ayer, junto a otras organizaciones, nos acercamos a la Secretaría de Salud para exigir una reunión con el Secretario de Salud del municipio. Nosotras habíamos pedido en otras instancias formales, o sea, esta reunión, o sea, enviamos mails, sin embargo, no habíamos recibido respuestas por parte de las autoridades y es por eso que decidimos ir directamente en forma personal a pedir esta reunión con el secretario. Lo que motivó esta acción, bueno, son muchos los motivos, pero lo que justamente desencadenó, digamos, el hecho de ir directamente a la Secretaría de Salud fue la gota que rebalsó el vaso, que es el cierre de una consejería, ¿no? Se cerró la consejería de Villa Independencia, que es una consejería histórica, y nos centramos también en la reducción del personal en la consejería del Gandulfo, que es el hospital zonal más importante, que en esa que justamente tenemos un montón de información de que tampoco garantiza el Gandulfo el acceso al aborto. O sea que cualquier persona con capacidad de gestar acude a este hospital, recibe una derivación a una serie de centros de salud donde sabemos solo en todo el municipio están funcionando solo dos, ¿no? O sea, Lomas, un municipio enorme, digamos, y que haya solo dos consejerías, uno supone, la lógica dice, ¿no? O sea, 2 años y medio de la ley, se supone que deberían abrirse consejerías para poder brindar el asesoramiento o poder brindar justamente la interrupción con como corresponde, no que se cierren consejerías, o sea, como estamos peor que antes, o sea, retrocediendo. Entonces, frente a esta situación, directamente decidimos hablar con el secretario de Salud, ¿no? Para justamente poder dialogar sobre todas estas dificultades que estamos queriendo denunciar y que necesitamos de explicaciones también, ¿no? Entonces, bueno, fuimos recibidas por un subdirector de la Secretaría de Salud, que su apellido era Ruiz Díaz. Sin embargo, nosotras estuvimos bastante firmes en esta cuestión de querer hablar con el secretario, porque consideramos que más allá de lo último fue justamente el cierre de esta consejería, hay muchos otros temas que también están vinculados a las obstaculizaciones que ocurren, digamos, en el municipio. Entre ellas puedo mencionar algunas importantes. Por ejemplo, no existe difusión de cómo acceder al aborto en Lomas de Zamora. O sea, cualquier persona que no esté vinculada a los espacios de militancia feminista no sabe a dónde tiene que ir. No hay ni siquiera la difusión del 0800 Salud. No hay absolutamente nada que indique dónde tiene que acudir para acceder a una interrupción voluntaria del embarazo, que es nuestro derecho. Entonces, eso por un lado, o sea, las campañas informativas. A su vez, la mayoría de los centros de salud dicen que cuando vos vas a solicitar una interrupción, tenés que ir a buscar el misoprostol a la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud se encuentra ubicada en Molina Rotea al 1000, al 1144. No está bastante alejada del centro y también alejadas de los centros de salud. O sea, esto es que tengas que ir a buscar misoprostol a la Secretaría de Salud es una obstaculización. Además de eso, en algunos centros de salud arbitrariamente exigen análisis clínicos, electrocardiogramas, cosas que no están contempladas en la ley. Y también la arbitrariedad de quien decide en qué semana te practican el aborto o no. También eso nos ha pasado. Además de eso, bueno, la dificultad con el hospital Gandulfo, o sea, es como el hospital más importante y no garantiza, o sea, no garantiza interrupciones. Entonces, bueno, digamos, estamos en una instancia donde, digamos, no podemos retroceder en nuestros derechos y justamente fuimos a plantear esta cuestión y por eso era la necesidad de hablar con una autoridad, ¿no? O sea, no, nosotras queríamos hablar con una autoridad para justamente poner en claro, digamos, todas las denuncias que nosotras recibimos y nuestra evaluación, pues nosotras obviamente somos activistas y estamos monitoreando la forma, porque no solo queremos que se garanticen los abortos, también queremos que se garanticen los abortos cuidados, ¿no? Abortos de calidad, abortos sin violencia, ¿sí? Abortos tal cual lo indica el articulado de la ley, ¿no? Entonces, o sea, son muchas las cuestiones que necesitamos poner en claro con el municipio y por eso exigimos esta reunión. Ayer, en un momento, firmamos un acta de acuerdo con este subdirector Ruiz Díaz, que ellos se comprometían a la tarde de ayer, digamos, a las 16 horas, a mandarnos un mensaje ahí concretando la entrevista con el ministro de Salud. O sea que, digamos, ellos tenían que hacer toda la, digamos, tenían que hablar con el secretario de Salud y justamente poner en agenda esta reunión con la campaña. Bueno, finalmente se comprometieron a hacer eso y ayer a las 4 de la tarde nos llamaron y nos otorgaron esta reunión para el miércoles que viene a la mañana con el secretario de Salud y habrá algunas autoridades más, pero bueno, en principio, creo que fue positivo, digamos, el hecho de habernos movilizado hasta la Secretaría de Salud para obtener, digamos, respuestas. Por lo menos la respuesta de la que estábamos esperando, que era esta reunión. Así que, bueno, ahora estamos bastante, digamos, enfocadas en pensar esta reunión con el Secretario de Salud para plantearle todas estas dificultades porque, bueno, nosotras estamos luchando, o sea, luchamos para obtener esta ley y vamos a seguir luchando para lograr que sea efectiva su implementación, o sea, que no sea desigual, que no sea dispar y que justamente nosotras tengamos el derecho a decidir en libertad tal cual lo indica la ley. Bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, bien, ahí teníamos a Leti contando un poco. Lo piola esto, ¿no? De que más allá de que desde de parte del gobierno no tienen respuestas, no se obtiene, no se adecúan a la ley, los pañuelos no se guardan, siguen alerta y están ahí las redes de contención para que las personas gestantes puedan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Era algo que se ha sabido de que bueno, a partir de la implementación de iba a haber varios años de lucha de que se implemente realmente, de que las leyes, de que los municipios, incluso hay provincias enteras donde tratan de taparla y que no se lleve a cabo la ley como corresponde. Totalmente. Bueno, tenemos una visita. Tenemos una visita y más mensajitos contándonos la ira. Pero vamos con la visita. Acá nos visitó Pablo. Hola Pablo, ¿cómo estás? Pablo, docente, ¿cómo estás? Estoy muy emocionado de estar acá, la primera vez que estoy en un estudio de radio. Bueno, viste que es un mundo, no cualquiera entra en un estudio de radio. Hoy es un día emocionante para todos. Más cerca, perfecto. Dije que era la primera vez. Soy docente de escuela secundaria, último día de vacaciones de invierno. Es lo que estábamos hablando. Y por eso dije, bueno, los docentes nos gusta investigar, ver cosas nuevas. Y yo estaba trabajando o queriendo trabajar en un proyecto de educación ambiental, claro, que es uno de los ejes de este año. Claro, obvio. Y como te contaba, yo trabajo en escuelas del centro de Adrogué. o de mármol, ¿no? Y la realidad de las cuadras que rodean Espora y Mitre parecen bastante tranquilas, sí, sensatas, tranquilas. ¿Y qué hago? Entonces, googleando, encontré la experiencia, encontré artículos de hace unos años de acá, de las cavas, y lo que me sorprendió es que tan cerca del centro de Adrogué, creo que por Google Maps son 5 kilómetros. Claro, en auto, en colectivo, estaremos a 15 minutos, no estamos tan lejos de lo que es Adrogué, pero sí, ahí se ve las realidades muy distintas de lo que es el centro de Adrogué, lo que es llegando un poquito más para Calzada, vas para Claypole, claro, para esos lados hay una diferencia abismal. Y aparte es muy cerca, o sea, es casi pegado. Y bueno, el Google me llevó al Instagram de la radio. Escuché el vivo de la radio en algún momento. ¿Vieron? Lo estamos festejando. Hay gente que nos escucha, vamos todavía. No estamos inventando, porque pasa... bueno, te cuento un poquito la historia. El Centro Cultural Las Cavas, antes era un pozo. Era un pozo donde era un basural. Era un basural muy grande. Y a partir de los años que se fue llenando ese basural, hubo una toma de vecinos y vecinas, gente muy pobre, que no tenía dónde vivir. Se hizo una toma de este espacio, dividieron los lugares, cada uno buscando un lugar donde vivir, como pasó hace muy poco en la pandemia con lo de Guernica y otros lugares donde hubo muchas tomas porque la gente no tenía dónde vivir. Pasó lo mismo acá y se armó el centro cultural, se hizo la toma y el lugar que resistió de todo, porque el descampado después siguió estando, porque los reasignaron o los desalojaron a muchas personas, y el centro cultural resistió con ayuda de vecinos, vecinas, están las fotos de los de esas primeras tomas, y el centro cultural se quedó, y a partir de eso surgió la idea de hacer la radio, salió lo de la antena, y hoy la semana pasada pudimos poner internet en el espacio, porque lugar en este lugar no entran las empresas de internet, entonces como que está todo así. ¿Y cómo un hicieron? Poquito más atrasado. Hay internetes barriales que son medio malas, pero bueno, es lo único que se anima a entrar al barrio, porque claro, al ser un lugar tan peligroso, porque hay mucha delincuencia, es real, mucha droga, entonces las empresas de internet no se animan a venir. Y por suerte pudimos ponerlo y ahora estamos saliendo al aire. Y estamos flama. Por la antena, porque si vos pones con tu radio y la viejita pones 90.3, la radio va a estar sonando, y también por internet si estás un poquito más alejado. Claro. Bueno, hermoso. Hermoso. Me encantó escuchar esta experiencia. Y bueno, la idea es a mis alumnos acercarlos a que les cuenten ustedes esto mismo y conozcan otras realidades, aparte de las cuatro manzanas alrededor de donde viven, ¿no? De una, buenísimo. Sí, aparte acá en el barrio es súper interesante de venir. Hay un montón de cosas para aprender y para saber de lo que es la gente y la comunidad que se formó acá en el Centro Cultural, que es bastante bonito. De hecho, hace poco unas compañeras hicieron un taller de géneros y salió una película, un corto de acá del barrio, que se va a estrenar ahora el mes que viene en la casa de Claypole. Así que sí, es un barrio con... este centro particular tiene mucho movimiento de... O sea que más allá de que la toma se haya desactivado, quedó un barrio alrededor de este centro, digamos. Claro, sí, el centro es parte, ¿no?, de una toma, esa parte. Sí, sí, de hecho todo este espacio también en las primeras tomas de tierra fue uno de los pocos espacios que siguió resistiendo y que después por gestiones de compas, militando el espacio, gestionando con también las autoridades municipales, que eran los que decían que este espacio no se podía usar, se termina logrando una personería jurídica, digamos, por el espacio comunitario hacia el barrio, con los distintos espacios, ¿no? Acá tenemos el área de niñeces, hay compas de salud, está la cooperativa de reciclado, bueno, está en la radio. Entonces es un aporte importante de la cultura y el servicio a los vecines, el espacio este. Inclusive, después que soportamos esa primera toma, que vino un desalojo y demás, hubo un segundo intento de nada, del derecho a la vivienda, ¿no? Por muchos vecinos que dijeron, copemos este basural, que deje de ser un lugar donde solo se junta un montón de residuos, y tomemos para poder tener el derecho al techo. Bueno, en esa segunda toma de tierra, fue un poco más violenta por parte de la policía de Cascallares, que vino, desalojó, prendió fuego, y el espacio cultural acá donde estamos con la radio, en el estudio, en este espacio del Centro Cultural Las Cavas, no nos afectaron a nosotros, justamente por esa suerte de resguardo que teníamos legal, y que también sirvió mucho en el proceso este de los vecinos que desalojaron, porque parte de las casitas, de las viviendas donde estaban los vecinos, pudimos guardarlas acá en este lugar antes que las topadoras terminen rompiéndola o que la policía lo termine prendiendo fuego. Y después los vecinos, con más tiempo y más sereno después de una situación tan violenta como esa, pudieron venir a buscar esas pequeñas cosas que pudieron rescatar de su espacio donde estaban intentando tener el derecho a la vivienda. O sea, una historia de lucha y de solidaridad con les compas, con les vecines, tiene este espacio. Así que re contentos, Pablo, de que te hayas acercado y que quieras. Linda experiencia. La trinchera. Linda experiencia. Bueno, y bueno, ya si me siguen dando lugar, bueno, los voy a seguir contactando. De una, sí. Claramente, sí. Y estaría buenísimo que los chicos, chicas, chiques de la escuela puedan acercarse. ¿De qué escuela dijiste que estabas? Son dos escuelas. La escuela 12 de gestión pública, que está por Imitre. Sí. Y el colegio Modelo Mármol, de gestión privada. La Alcolera, conocida. La Alcolera. Sí, sí, señor. Sí, señor. Yo estudié en la Alcolera. Oh, bueno. Estudié en la Alcolera. Sí. Terminé mi secundaria. Estaba Ser Sósimo, la profesora Ser Sósimo, estaba la directora. Sí, me recibí ahí. No te puedo decir porque yo empecé el año pasado. Empecé el año pasado. Bueno. Muchas gracias. No, gracias a vos, Pablo, por venir. Y bueno, son bienvenidos cuando quieran participar. Y para allá que está, participamos de la consigna. Ahí está, así sí, preguntémosle al invitado. Pablo, ¿qué detona tu ira? Ay, tengo que confesar que muchas cosas, pero bueno, para focalizarnos. a todos igual. Para focalizarnos, el incumplimiento. No, que es más, que no la ira, lo que más me molesta es el desinterés. O sea, no me genera ira, pero me genera mucha frustración. O sea, cuando tenés frente a vos gente a la que no le importa nada, eso me molesta mucho. Ahí va. Más que, o sea, mejor, digamos, si el tren se cancela, me genera ira, digamos, ¿no? Pero momentánea, rush, pero lo que me molesta profundamente es lo que digo eso, digamos, de que cuando le querés dar todo a alguien y esas personas, no les importa nada, digamos, ¿no? Ahí va. Bueno, quizás una próxima consigna para algunos otros programas sería cómo interpelar el interés del otro, ¿no? Ah, es buena, sí, es buena. ¿No? Sí, a veces también la responsabilidad, la mirada hay que poner en uno mismo, ¿no? ¿Por qué no me están prestando atención? Totalmente, bueno, totalmente. Ya me voy con tarea, digamos, ¿no? Al ser docente te lo replanteas varias veces. ¿Sí? ¿Cómo le llamás la atención a un adolescente? Continuamente. Y en realidad, la responsabilidad, a ver, el desafío está justamente en los docentes, digamos, ¿no? Son los que tienen que generar el interés y hacer que la experiencia sea significativa, ¿no? No sirve de nada echarles la culpa a los alumnos, digamos, ¿no? Digamos. Totalmente. Muy bueno. No muchos profes piensan de esa manera. Generalmente suenan desde la soberbia y claro, es como, ustedes no quieren aprender porque no tienen ganas. No creas. Eso es la mirada más tradicional, sí. Y seguramente fueron los que tuvimos nosotros. Claro, sí. Pero, a ver, y siguen quedando, pero no, poco a poco, Va cambiando. Bueno, bien para los adolescentes del mañana. Claro. Qué buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Gracias, ¿eh? Vamos con un toque de música. Ale, mandale nomás. Mándale, estás ahí. Dale, que siguen llegando mensajitos. Estás ahí con, dale. Con la música. Probando. Que este tema, vos me pones así, mi cuerpo pide baile. Me hace acordar a Tropitango bailable. Yo soy de zona norte, chiquis, googlen. ¡Ah! Tropitango. Y es que hoy es viernes. Hoy... ya empieza a dar un poquito de sed, había un poquito de sol. Cuando estábamos viniendo para acá, se siente, ya tu cuerpo te lo va pidiendo a ese viernes. Nos siguen llegando mensajes. Tenemos más mensajitos. Estamos de bronca. Full, acá nos manda. Mira, justamente estábamos hablando hace un rato de Guernica. Lindas tierras, Guernica. Me manda un amigo, Dani, que le manda un saludo. Y a toda la gente de Guernica, dice: lo que más me molesta es que se tiren restos de comida a la basura. Venga. Es verdad. Oh, y sí, yo trabajé en gastronomía en un restaurante en Palermo y es terrible la cantidad de alimentos que se tiran. Tuve un compañero pastelero que, bueno, yo entré en La Bacha, ¿no? En su momento, después, bueno, pasé por pastelería y demás. Pero, claro, encima, esto lo estoy hablando, compas, el año 2003, 2004, en el que laburaba, y veníamos saliendo de aquella atroz economía, hambre había en ese momento, en el que había muchísimo hambre, y bueno, pegué ese laburo por el Henry, que le mando un abrazo, querido amigo también. Y claro, yo entro a trabajar y viniendo de un proceso en el que no había comida, literalmente. A mí es cuando uno, hoy en día yo digo, bueno, tengo hambre, pero bueno, llego a casa y sé que tengo un algo para mandarme en el estómago. En aquellos momentos muchas personas se dieron cuenta lo que realmente tener hambre, porque tener hambre es no tener la certeza de cuándo vas a volver a comer. Y bueno, pasando esa situación en la que estábamos, entro a laburar en ese restaurante y me encuentro con la cantidad de comida que había que tirar. Platos enteros que volvían del salón prácticamente sin tocarse. Y claro, yo no podía, me costaba muchísimo. Entonces viene este laburante, ya con varios años en gastronomía, y me dice, mira, Ale, yo cuando entré a laburar me pasaba exactamente lo mismo, pero hay algo que vas a tener que entender, que si querés trabajar en gastronomía, vas a tener que aprender a tirar comida. Es terrible esto que digo, pero es lo que sucede. Es lo que sucede en muchos restaurantes de todo el país, de todo el planeta. Imagínense la cantidad de alimentos que se tiran. Inclusive hay una normativa, yo hablo del gobierno de la ciudad, porque fue la experiencia en la que tuve, supongo que en distintos municipios debe ser lo mismo, que tiene que ver con bromatología, y es que esa comida que vuelve de los salones, que ya alguien lo tocó, hay una normativa que dice que esa comida no la puede tocar. O sea, no. Vos no puedes donársela a un comedor o algo, porque podría traer problemas a el dueño del bolichito, del lugar. Injusticias, amigues, si la hay, y sí, hay algo que nos revienta y es que se tire comida. Sí. Recuerdo, bueno, mi hermana trabajó un tiempo en McDonald's, también recuerdo una entrevista que le habían hecho a Juan Pablo Barqui, que antes de ser periodista, un periodista muy famoso, trabajó en un McDonald's, creo que fue uno de sus primeros trabajos, y contaba de por qué lo habían echado, porque él lo que hacía al ver todo eso, trataba de no tirarlo a la basura y dárselo a la gente que venía a pedir comida. Claro. O sea, pero que no tocara la basura. Decís, che, yo sé que ni lo tocó, lo meto en una bolsita y se lo doy a una persona que lo necesita. La cosa es que lo botonearon a alguno de sus compañeros y lo echaron. Ay. Así, onda, che, trataste de hacer algo bueno dentro de todo porque eso iba a ir a la basura y no, lo terminaron echando. Por hacer eso. Ese es uno de mis detonantes, las injusticias. No, increíble. Lo que es injusto a mí me detona. Por eso odio a la policía. Por eso odio a la policía. Bueno, después nos llegan un poco más filosóficos. Dice, salir afuera y enfrentarme al capitalismo. Y después otro dice, cuando te dicen mentiras y vos ya sabés la verdad. Esta duele. Más filosófico. Bueno. Enfrentarse al capitalismo es ir a la verdulería y que te cobren 400, 500 pesos por... Dos verduras. Por dos papas. Mal. El otro día fui a comprar en Boulogne. Yo pensaba que en Avellaneda estaba todo caro y me encontré con... Volví a mis pagos para el día del amigo y volví y me encontré con 2 kilos de papa 900 pesos. ¿Cómo? ¿Qué? No, gracias. No. Y fue como, no, ¿en serio? Bueno, sí, mi disculpas al pueblo vegano y vegetariano, pero había algo dentro de mi menú que me servía mucho también en la economía porque era muy barato, que eran las achuras. Pasaba un achurero por casa, que por acá por el barrio también pasa. Y bueno, unos precios muy baratos que rondaban entre los 400, 500, lo más caro 800 pesos. Resulta que voy, ayer lo escucho que viene con el parlantito diciendo, llegó el achurero a su barrio. Y yo digo, voy a comprar para si me queda y puedo cocinar en el mes. Bueno, lo que pagaba 500 pesos estaba 1.500 pesos, el mismo producto. Uf. Wow. Menos mal que no como carne. No, igual voy a la verdulería y me quiero morir, pero... No, pero hablo de la inflación más allá de la dieta que vos mantengas. Sí, triplicó el precio. Sí. Por el mismo producto. Bueno, estamos en esa, la economía se va a parar. Che, pero escúchenme, chiques, ¿no tienen una buena noticia por ahí, algo que nos levante un poco? Tenemos, y viene con número la noticia. Ahí va. 133. No dice nada, pero dice todo. Encontraron al nieto 133. Toma. La nieta, le niete. Eso hay que celebrarlo. Lo de los derechos humanos no sirven para nada, hay que tener aquello, que bla, bla, bla. Bueno, se dan cuenta, no es chamullo, es verdad. Las abuelas de Plaza de Mayo siguen trabajando, siguen buscando a los nietos. Y es una locura. Cuando encontraron al nieto de Carlotto fue increíble. Decís, sí. No, increíble. Mal. Pero... ¿Nos querés contar un poquito ya? Sí, no, es que en este momento, a las 12:30, ya hace 7 minutos, iban a hacer una conferencia de prensa para contar cómo... Bueno, la típica, ¿no? Que ya saben, primero dicen que encontraron un nieto y después hacen la conferencia de prensa contando quién era, cómo lo encontraron y toda la situación. Entonces, en este momento se debe estar dando la conferencia de prensa de las abuelas de Plaza de Mayo. Así que... celebrando un nieto nuevo. Bien ahí, porque nada, esto, después de tanto tiempo manteniendo esa lucha por la identidad, ¿no? De muchas personas. A mí me pasa, compas, en lo personal, por ejemplo, yo tengo toda una parte de mi vida en que la que hay un signo de interrogación, que es la parte paterna, digamos. No conozco ni siquiera el nombre de quien fue biológicamente, digamos, mi progenitor, porque padre no. Entonces imagino eso al, bueno, cuando aparece un nieto, ¿no? De repente encontrarte con toda una parte de tu identidad que vos no sabías que existía y de repente primos, no sé, me imagino, yo creo que esto de las personalidades de las personas tienen que ver con algo que hubo antes de nosotros de aparecer acá, ¿no? No sé, te gusta la música, pero en tu familia no hay nadie que te guste la música. Entonces, ¿de dónde viene ese bichito? Y bueno, me generan todas esas cosas, ¿no? De cuando te encontrás con la verdad y empezás a conocer a toda esa parte de tu familia, claro, biológica, digamos, y... no sé, quizás te encontrás, por esto me interesaba la mecánica, mirá, el tío aquel tocaba el bandoneón, no sé, cosas de esas, ¿no? Que son súper importantes y necesarias en la vida de cualquier persona, que es nada más y nada menos que su historia y su identidad, así que brindemos y celebremos este nuevo encuentro de este niete. Mal. Lo que pensaba, lo que vos me justo terminaste diciendo, lo que estaba pensando mientras estabas hablando, esto de completar la historia. Porque uno es una historia, ¿no? Y es como de repente tenías toda esta parte que es la que te dieron a conocer y hay otra que es desconocida. Es como, bueno, transitarlo eso también, ¿no? Es como, me resulta flashero. Es buenísimo. Que de repente vengan y, wow, tenés otra familia, otro contexto, otra cosa. Claro. Yo quisiera saber más todo, absolutamente. Sí. La cosa es que si cuando conocí al primo, el primo está re fuerte. ¿Y qué hace ahí? Uy, ahí metimos una polémica, Cushi. ¿Qué pasa si nos enamoramos del primo? No sé. ¿Se puede? Si yo no lo sabía, te conozco recién ahora y estás re fuerte, che. Hay historias así. Le pintó el santiagueño. Hay historias así. Y bueno, y vamos llegando al final de este hermoso programa Así es la Vida, de esta nueva generación, ahora con internet. O sea, estamos sobradísimos. Nos cayó un invitado de sorpresa acá también. Muy buena onda, Pablo. Así que los que nos están escuchando de la escuela de la Alcolera, porque nos pueden escuchar desde la Alcolera, ¿eh? Ah, ahí va, mirá. Nos pueden escuchar tranquilamente. ¿Tenés un WhatsApp de exalumnos? No, ¿sabes que no? ¿Viste? Yo soy, hay que desempolvar esa lista. Pero, ¿viste? Yo soy de esos que arman el grupo general, estoy como uno o dos y después salió del grupo, ¿viste? Esos primeros que salen del grupo. Sí. A mí no me sumen a ningún grupo, por favor. Soy de esos. Menos de la escuela. Los que tengo son del trabajo, del movimiento y hasta ahí. Ya como mucha ahí el de hermano, pero no más que eso. Bueno. Otro viernes más. En vivo, todo, ¿entendés? Todo concluye al fin. En vivo, salimos en vivo, o sea, todo lo que se escuchó fue en vivo. Me encantó. Quizás se ve, nos están escuchando en Corea del Sur. Puede ser. Habla en coreano a ver si nos, a ver si nos entienden algo. ¿Tenés alguna palabra en coreano? No, ¿no? Dice que no. Está re aburrido. Para la próxima, para la próxima. Está aburrido, está bien. Bueno. Ni siquiera sabe. Bueno. No sabemos el sabor de la comida coreana. Y pasa que tendríamos que pedirle a alguna amiga coreana que nos haga la comida y a ver. Sí, probar. No, porque capaz que vas a alguna casa de comida coreana también y no es tan coreana, ¿viste? Yo preferiría algún coreano, coreana, coreane que venga allá y me diga. Pero pará. Porque si vamos a esa, estamos cayendo en estereotipos. Que es como que venga alguien y te diga, ah, sos argentino, sabes hacer asado. Y capaz que no sabes hacer asado. No, no necesariamente, pero debe haber algo ahí. O sea, acá tenemos varios platos que no. Hay gente que seguir. No sabe cocinar, ¿eh? No sé, una empanadita. Un guiso, te puede hacer. Un guiso. Ah, oh, qué rico. Buen guisito. Con ingredientes autóctonos de la zona también, ¿no? Eso creo que es lo más difícil de poder probar una comida, no sé, tailandesa, japonesa, claro. Lo que fuese. Conseguir esos ingredientes propio del lugar, un sushi. Ahí va. Yo el otro día comí sushi vegano. Ah, con unas alguitas, ¿no? Unas algas. Sí, le ponen algas para hacer el sabor similar al zarpado pescado. El gusto a pescado de esas algas. Es riquísimo. Algas. Sí, las probé en una feria, en un pasado mío. Bueno, no sé si queremos saber o no queremos saber. No, todo bien. Un pasado en donde trabajaba ahí en una feria muy conocida por la zona de Adrogué. Ah. Y que uno de los stand en lo que había era sushi vegano. Y recuerdo haber probado esas algas deliciosas con una salsita. Algas nori, ¿no? Creo que sí. No recuerdo el nombre, pero sí muy sabrosa y tenía un gusto fuerte, muy similar a la sardina. Claro, no, a mí no me gusta la sardina. Bueno, nos vamos con un tema. ¿Con qué tema nos vamos? ¿Con qué nos despedimos? Tengo acá el que habías pedido, Jess. Como este es un día muy, muy del más allá, me muy encanta. Extraños. Nos vamos con muy, ese. Muy de extraterrestres, nos vamos con Molotov, con Marciano, un clásico, clásico. Chau, gente, nos vemos. Bye. Marciano es una cosa espantosa. Quieres escabecharte casi cualquier cosa. No es el cuerpo marrano que solía tener, ni la cara, mi reina, que tú has de querer. Porque me convierto en marciano. Oh, oh, oh. No sé ni cómo me llamo. Oh, oh, oh. A veces no puedo ni dormir. Oh, oh, oh. En marciano me estoy convertido. Caminando por las calles de noche, no creo que ningún humano sospeche. Pensamientos marcianos inundan mi mente. El planeta es mío con todo y su gente. Porque me convierto en marciano. No sé ni cómo me